mi cuerpo el reloj que marca mi cien, que en una botella de alcohol debo entrar otra vez. Amargo sabor, no te tengo fe, pero soy esclavo mundano y en tu fondo caeré. Quiero ser como el reloj pintado por Dalí y su pincel, para hacer de mi cuerpo algo blando y saber que salí. Labios sin calor, comienzo a besar. El cielo se estrecha hacia arriba, me atrapa el cristal. Maldigo tu olor, qué dulce elixir. Me calma y serena, luego me envenena el vivir. Quiero ser como el reloj pintado por Dalí y su pincel, y entender que mi cielo es más ancho.